De sufrir

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 50 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Trump acusa a Google de amañar las búsquedas para callar las voces conservadoras. El presidente estadounidense Donald Trump acusó hoy a Google de amañar su motor de búsqueda en la red para suprimir voces conservadoras y ofrecer principalmente noticias negativas sobre su gobierno. Los resultados de búsqueda de Trump News, noticias sobre Trump, muestran solo los puntos de vista e informaciones de los medios de noticias falsas. En otras palabras, lo tienen amañado para mí y otros, de modo que casi todas las historias y noticias son malas, aseguró Trump en un mensaje publicado en Twitter. Trump recalcó que Google y otras están suprimiendo voces de conservadores y escondiendo información y noticias positivas. Están controlando lo que podemos y no podemos ver. esto es una situación muy seria, será encarada, fue lo que agregó. El mandatario ha censurado de manera insistente la cobertura de los grandes medios de comunicación, pero hasta ahora no había cargado específicamente contra los gigantes de Internet como Google. Por el momento, Google no ha respondido a esas acusaciones de Trump. Las palabras del mandatario se producen en medio de la creciente alerta en Estados Unidos en las redes sociales acerca de la difusión de contenidos falsos. Y un desgarrador video reúnen a niñito hondureño con sus padres, pero él no los reconoce. Las profundas huellas de la separación masiva de padres e hijos migrantes en la frontera se han hecho visibles y dolorosamente palpables en un desgarrador video que está estremeciendo las redes sociales. El dicho clip se muestra el momento en que un niñito hondureño fue reunido con su familia, pero en lugar de abrazar a sus padres, huye de ellos sin reconocerlos ante las lágrimas y la desesperación de su progenitora. El clip fue publicado por The American Civil Liberties Union y ahí se aprecia a la mujer hablando en español diciendo "vine por ti" mientras trata de abrazar al niño que se retuerce entre sus brazos y luego se escabulle para alejarse de ella gateando. "Yo soy tu mami, papi, yo soy tu mami", es lo que le dice ella llorando, y de rodillas la mujer mira a su pareja, quien sujeta a otra bebé en brazos y le pregunta "¿qué tiene mi hijo? ¿Qué pasó?". La mujer sigue al niño, que sin hablar continúa gateando por el suelo y huyendo de ella. "Papi, vente conmigo", le insiste, pero el niño continúa alejándose, visiblemente confundido ante esa situación. El video fue captado en el Aeropuerto Internacional George Bush en Houston el 14 de julio, después de que la familia del menor fuera detenida y separada por el Servicio de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos. Sin embargo, fue hasta este fin de semana que ACLU dio a conocer las desgarradoras imágenes. Los padres de la criatura salieron de Honduras en abril huyendo a la violencia e intentaron pedir asilo al cruzar el puente de McAllen en Texas, pero según el padre, cuando se presentaron ante el juez de inmigración para llenar documentos, su niño estaba dormido y preguntaron si debían despertarlo, pero les dijeron que no era necesario. Cuando regresaron a ver al niño, este había desaparecido para ser enviado a un centro de detención en Grand Rapids, en Michigan. Deceso de McCain marca las primarias republicanas en Arizona. Tras el fallecimiento de John McCain, quien fuera senador, durante 6 legislaturas, los votantes de Arizona nominarán el día de hoy a los candidatos a reemplazar a su compañero de bancada en unas primarias que dejan al descubierto las fisuras de un partido republicano reconstruido drásticamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Tres republicanos competirán el día de hoy por sustituir al senador Jeff Flake, que se retirará luego de que sus fuertes críticas a Trump hicieran insostenible su futuro político en el estado. Los tres, incluida la favorita de la formación, la congresista Martha McSally, han respaldado a Trump y se distanciaron de McCain, una señal de la caída del estatus del senador entre los conservadores que dominan las primarias del partido en Arizona. El resultado de las primarias será seguido de cerca por el gobernador de Arizona, Doug Ducey, que deberá nombrar al sustituto que ocupará la plaza de McCain los próximos años. McCain murió el día sábado tras luchar durante un año contra un cáncer cerebral. Y Trump dice que abrazo de Peña Nieto sería grato. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere un abrazo de su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto. ¿Quién lo hubiera pensado? Pero durante una insinuada conversación telefónica, Trump dijo que tal gesto sería muy grato. La llamada fue un momento destacado del inesperado anuncio de un acuerdo comercial preliminar entre Estados Unidos y México. Trump espera que el nuevo acuerdo sirva para reemplazar al T-LCAN, pero primero la Casa Blanca tuvo que maniobrar para enlazar la llamada. Trump, sentado detrás de su escritorio en la oficina Oval, pasó apuros al intentar hablar en el altavoz con su homólogo ante la presencia de medios de comunicación. «Creo que el presidente está al teléfono, Enrique», preguntó Trump mientras los clics de las cámaras llenaban la habitación. «Esto es grande», dijo sin dirigirse a nadie en particular. «Muchas personas están esperando». «Hola, hola», dijo visiblemente molesto. En un momento dado le ordenó a un asistente: «haz algo». Finalmente pudieron conectar la llamada de felicitación, que incluyó pocos detalles y declaraciones contradictorias. No quedó claro qué habían acordado los presidentes, aunque Trump dijo que marcaba el fin del T-LCAN, el cual ha descrito como un acuerdo terrible para Estados Unidos. El Congreso debe aprobar cualquier cambio. Y una triste noticia, muere un bebé tras pasar casi un mes detenido por la migra. Yasmín Juárez, de 20 años, cruzó la frontera estadounidense el 1 de marzo para solicitar asilo. Con ella traía de Guatemala a su niña de año y medio, Marie. Fueron detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, en Texas. En prisión, la niña contrajo una infección respiratoria que no dejó de agravarse. Juárez fue liberada el 25 de marzo, pero ya era demasiado tarde. María murió 6 semanas más tarde de neumonía, según informa la web informativa Vice. Cuando llegó al centro de detención de ICE en Daly, María era una bebé sana, al que le gustaba bailar y cantar con su madre. Yasmín había cruzado el Río Grande huyendo de la violencia de Guatemala, pero fue capturada por la patrulla fronteriza y trasladada junto a su hija a este centro de detención de ICE, el más grande del país, preparado para albergar a familias con 2.400 camas. María empezó a toser solo una semana después de llegar al centro, congestionada y con una fuerte fiebre. El análisis médico realizado por Vice indica que la niña fue tratada adecuadamente en el centro de ICE, pero terminó muriendo a consecuencia de una enfermedad que contrajo en esa instalación, ya denunciada anteriormente por ser inadecuada para niños. María falleció en un hospital de Filadelfia tras pasar por 3 centros sanitarios una vez liberada de Daly. Yasmín había sido liberada tras pasar la entrevista y demostrar un miedo creíble, logrando así derecho a ser escuchada por una corte de inmigración dentro de su proceso de asilo. La mujer se llevó a su hija a New Jersey, pero casi de inmediato tuvo que ser hospitalizada y murió el 10 de mayo. «Tenía la ilusión de iniciar una nueva vida con ella porque mi vida en Guatemala era insoportable», explicó Yasmín a Vice. «Quería vivir feliz con ella, ir al parque con ella y trabajar duro para ella. Ella lo era todo para mí, pero desafortunadamente no pudo ser», fueron las palabras de la madre. Y en información deportiva, el Real Madrid está a horas de presentar a su nuevo delantero. En cuestión de horas, el Real Madrid anunciará el fichaje de su nuevo delantero, el español Mariano Díaz Mejía, quien estaba vinculado al Olympique Lyon y quien ya tenía un principio de acuerdo de transferencia con el Sevilla por 40 millones de euros. No obstante, los deseos de Lopetegui habrían sido escuchados por Florentino Pérez, por lo que el directivo merengue, utilizando el derecho de tanteo, le arrebatará al club hispalense al futbolista de 25 años con ascendencia dominicana. Lopetegui incluso ya habría hablado con el propio jugador, formado en el Club Fútbol Badalona, para escuchar su postura frente a una posible reincorporación al Real Madrid. Mariano habría dado el sí a Julen, pero por lo que en horas se hará el trámite legal ante el Sevilla y el Olympique francés. Si todo marcha conforme a lo planeado, Mariano podría ser presentado de forma oficial el día de mañana en las instalaciones del Real Madrid. Durante su última aventura, Mariano jugó 34 partidos y marcó 18 goles, cifras que habrían convencido a Lopetegui a traerlo de vuelta. Y bueno, también en otra información deportiva, tenemos las razones de la crisis de Manchester United de Mourinho. Y bueno, Mourinho dijo en los micrófonos: hemos perdido 0-3, y 3 el mismo número de mis ídolos de la Premier, más que los otros 19 entrenadores de la Premier juntos. Respeto, fue lo que confesó José Mourinho en una tensa rueda de prensa después de caer 0-3 ante el Tottenham en casa. El teatro de los sueños se convirtió en pesadilla para un The Special One, que ante los Spurs sufrió la derrota más abultada de su carrera como local y del United desde marzo del 2014, el segundo revés consecutivo en 3 jornadas de Premier, el peor arranque de la carrera de Moe y el peor inicio de los Diablos Rojos desde el 1992 al 93, dan forma a una crisis que ataca al United después de un verano convulso a cuenta del mercado de fichajes, un cóctel explosivo compuesto por varios ingredientes que han llevado al equipo mancuniano a la 13ª plaza después de un arranque dubitativo en el que han ganado un partido 2-1 Leicester y perdido 2 Brighton 3-2 y el Tottenham 0-3, 3 puntos en 3 duelos y un sinfín de deberes. De la mañana con 4 minutos, hemos finalizado con la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeñísima pausa y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Con él y es lo que cuenta, saldada la cuenta ya quedó, aquí el perdedor he sido yo, yo que estuve y fui el primer conquistador en esa tierra donde el sol gritó te amo. Queda buen tramo por andar y a mí la lección asimilar, que no estuve cuando más debía, cuando ella quería sentirse mujer. No estuve pero estaba loco por volverla a ver. No estuve y todo quería darle, para qué buscarle justificación. Estuve en su cuerpo fuera de su corazón.

9:28, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya casi empezamos el tema del día, pero antes le tengo una noticia de tecnología y pues según un reporte informan que todos los modelos del Galaxy S10 o S10 tendrán lector de huellas en pantalla. En la pantalla, escuchen muy bien, no es abajo, no es a un lado. Samsung aventará la casa por la ventana para el Galaxy S10, que después de todo sirve como celebración del 10º aniversario del modelo. De acuerdo con The Investor, todas las versiones del celular S10 incluirán el lector de huellas y no solo los dos modelos de gama alta del teléfono, el cual se espera sea anunciado dentro del próximo trimestre del 2019. En total, dice The Investor, serán 3 teléfonos del S10 y los 3 tendrán el lector de huellas en pantalla. The Investor sugiere que los dos modelos más completos tendrán el lector de huellas integrado en la pantalla, pero la versión más asequible lo tendrá debajo de la pantalla. Rumores previos sugerían que la versión económica del S10 tendría el lector de huellas a un costado, similar al Moto Z3. Según The Investor, los dos modelos más completos del S10 tendrán lector de huellas integrado y con tecnología ultrasónica que sería fabricado por Qualcomm. Este tipo de lector de huellas analiza el pulso ultrasónico y hace un mapa de los poros y marcas de la huella. Este tipo de lector es más exacto que otras versiones como lector óptico. El Galaxy S10 más asequible usará el lector de huellas óptico, fue lo que dice The Investor, y este tipo de lector utiliza imágenes en 2 dimensiones, como si se trata de una foto de la huella, al ser un análisis de una imagen de la huella y no el análisis de los detalles del dedo, el escaneo puede no ser exacto en caso de un dedo sucio o con escenarios de luz de excesiva o escasa luminosidad. El lector de huellas en pantalla es visto como el próximo gran cambio en los smartphones de los próximos años, con la tarea de disminuir los biseles para aumentar el tamaño de la pantalla sin modificar el tamaño del cuerpo. Y las compañías pues están intentando colocar el lector de huellas en la pantalla, como es el caso de Samsung, que Apple encontró otra solución, el reconocimiento facial Face ID. ¿Cómo la ven? Bueno, pues ya saben, si ustedes piensan comprarse un celular que tenga la huella digital, bueno, que tenga el identificador, ¿no?, de tu huella en la pantalla, pues ya sabes, espérate al nuevo celular que está, ¿cuándo dijeron? Bueno, en el primer trimestre, creo, del próximo año 2019. Así que ya sabes, si quieres tener el próximo Galaxy S10, espérate un poquito, que el tiempo vuela que vuela, ¿verdad? Y bueno, ahora nos vamos a ir directamente, ahora sí, con el tema del día. Vámonos, tengan listo su papel y lápiz y pues ya comenzamos.

sino solo de esa manera resulta imposible que la pierdas de vista? Si no la defiendes, puedes mantenerla brillando ante tu visión, eternamente diáfana y sin jamás perderla de vista. Los que creen que es posible defender la paz y que está justificando atacar en su nombre, no pueden percibir que la paz se encuentra dentro de ellos. ¿Cómo iban a saberlo? ¿Cómo iban a poder aceptar el perdón y al mismo tiempo seguir albergando la creencia de que algunas formas de asesinato mantienen la paz a salvo? ¿Cómo iban a estar dispuestos a aceptar el hecho de que su brutal propósito va dirigido contra ellos mismos? Nadie se une a su enemigo ni comparte su propósito, y nadie transige con un enemigo sin seguir odiándolo por razón de lo que éste le privó. No confundas una tregua con la paz ni la transigencia con el escape del conflicto. Haber sido liberado del conflicto significa que éste ha cesado. La puerta está abierta, te has retirado del campo de batalla, no te has quedado allí con la esperanza cobarde de que el conflicto no se reanude solo porque los cañones se han acallado por un momento y el miedo que asola el lugar de la muerte no es evidente. En un campo de batalla no hay seguridad, lo puedes contemplar a salvo desde lo alto sin que te afecte, pero dentro de él no puedes encontrar ninguna seguridad. Ni uno solo de los árboles que aún quedan en pie pueden ofrecerte cobijo, ni una sola fantasía de protección puede servir de escudo contra la fe en el asesinato. He aquí el cuerpo vacilando entre el deseo natural de comunicarse y la intención antinatural de asesinar y de morir. ¿Crees que puede haber alguna forma de asesinato que ofrezca seguridad? ¿Podría acaso la culpabilidad estar ausente de un campo de batalla? Y bueno, con esto finalizamos el tema Salvación sin transigencias. Está muy interesante lo que nos dice, ¿no? Yo creo que a veces nosotros estamos en estas frases que nos dice en este apartado, en el número 4. Ya ven que tienen números, cada cosa que yo les estoy leyendo tiene números, y en el número 4 nos dice: el perdón no se puede negar solo un poco. Tampoco es posible atacar por una razón y amar por otra y entender lo que es el perdón. Yo creo que por lo general a veces nosotros pensamos que sí estamos perdonando, ¿no? Pero perdonamos cuando realmente decimos, bueno, esto es fácil de perdonar, o tal vez porque dijiste, bueno, ya por fin pude perdonar, pero tienes a otra gente o a otras experiencias, a otras situaciones de tu pasado que no has perdonado, ¿no? Es a lo que se refiere, que puedes negar solo un poco. El perdón no se puede negar solo un poco. Tienes que perdonarlo por completo, todo. Y tampoco es posible atacar por una razón y amar por otra. A veces uno dice, no, pues yo estoy defendiendo a mi pareja o yo estoy defendiendo a mis hijos. Eso es amar. Y al momento de que estás defendiendo de algo, estás atacando. Entonces tampoco puede ser eso, ¿no? No pueden estar las dos. Hay que ser congruentes con lo que hacemos. No podemos amar y atacar a otros y amar a unos porque eso es incongruente. Tenemos que amar y amar y no atacar a nadie. También pues es lo que nos va a hacer realmente constituir la paz en nuestras vidas, cuando realmente podamos sentirnos serenos. No podemos confundir una tregua, como nos dice el libro, con la paz, ni la transigencia con el escape del conflicto. Obviamente, si tú estás en un problema o si tienes algún miedo, lo que tú tengas ahorita en estos momentos que te está quitando la paz, es obvio que si tú la ves desde lo más alto, póngase que están volando en el cielo y están viendo todo ese problema, todo ese conflicto desde arriba, pues realmente puedes ver que no te puede hacer daño, que no te pueden atacar porque no estás ahí abajo en esa situación. Entonces es lo que tenemos que imaginarnos constantemente, ¿no? Si nos sentimos atacados es porque algo estamos pues dándole prioridad y la prioridad que le estamos dando no es la que nos va a dejar la paz. Entonces, si lo analizamos desde otra perspectiva, si nos ponemos a volar por el cielo y vemos esa imagen allá abajo, podemos ver que realmente no nos puede hacer daño y podemos ver que ha sido una creación nada más de nuestro pensamiento, que ha sido una creación que se puede pues desbaratar en el mismo instante en que reconoces de que no es cierto, de que es falso y que nada más lo has creado en tu mente. Ninguna sola fantasía de protección puede servir de escudo contra la fe en el asesinato. Aquí nos dice en esta frase, y es cierto, ¿no? A veces nosotros pensamos que ciertas cosas, pues nosotros nos tenemos que defender, defender de las personas, defender de lo que decimos, defender de lo que pensamos, y eso realmente va en contra de la fe. No te tienes que defender de algo que es perfecto, no te puedes defender de algo que está fluyendo como el agua, ¿no? Que ya es el trayecto que tiene que llevar. Y pues ya saben que el asesinato en sí, pues no es, no se está refiriendo al asesinato, sino al asesinato, pues de todas nuestras ideas, ¿no? De todo nuestro mundo falso que realmente nos quita la paz. Todas esas ideas que han sido creadas por nuestro ego, por nuestros miedos, por nuestra ira, por nuestra tristeza. Todo eso hay que pues dejarlo a un lado ya, que se desvanezca, como cuando tú tiras la sal en el agua, ¿no? O la tierra en el agua, se diluye, se desaparece. Asimismo te puedes imaginar tal vez el agua cristalina, de cómo limpia todas tus ideas, todos tus problemas, y realmente pues sentir esa paz que realmente te puede dar Dios, porque sabes que está contigo. Y ya lo voy a repetir las veces que sea necesario, porque Dios siempre está con nosotros. Recuerden que el Espíritu Santo nos habla de la unicidad y somos uno con Él. Entonces no podemos decir que es algo externo a nosotros o que está muy elevado a nosotros. No, está con nosotros en cada día. Así que no niegues lo que ya tienes. Tienes mucho poder, tienes mucha fuerza, tienes mucha paz, tienes plenitud, tienes luz, eres luz. Entonces no te dejes llevar por lo que el ego te dice. No le creas que no es cierto. Y bueno, ahora nos vamos a ir a la lección 354. Y la idea principal a la que tenemos que practicar es la siguiente. Cristo y yo nos encontramos unidos en paz y seguros de nuestro propósito. Su creador reside en él, tal como él reside en mí. Nuevamente te repito la idea. Cristo y yo nos encontramos unidos en paz y seguros de nuestro propósito. Su creador reside en él, tal como él reside en mí. Está muy bonito y les voy a leer, está muy cortito lo que nos dice. Todas las últimas lecciones que les estoy leyendo ya son como oraciones, así que pongan atención. Mi unidad con el Cristo me establece como tu hijo, más allá del alcance del tiempo y libre de toda ley, salvo de la tuya. No tengo otro ser que el Cristo que vive en mí. No tengo otro propósito que el suyo. Y Él es como su Padre. Por lo tanto, no puedo sino ser uno contigo, así como con Él. Pues, ¿quién es Cristo sino tu Hijo, tal como tú lo creaste? ¿Y qué soy yo sino el Cristo en mí? Y bueno, con esta bella lección finalizamos el tema del día. está muy bonito. Nada más les quiero recordar para las personas que son nuevas, tenemos leyendo el libro de Un Curso de Milagros desde el año pasado, que fue el objetivo, ¿no? Todavía no hemos finalizado estas lecciones, esto que le acabo de leer. Lo otro es un repaso que estamos haciendo mientras terminamos las lecciones, que ya nos quedan muy poquitas, ahora sí. Y podría decirse que finalizamos el libro de Un Curso de Milagros. Este libro y todas las lecciones y todos sus apartados y todo su manual del maestro nos ayuda a despertar, nos ayuda a mantenernos en calma, en paz y a dejarnos llevar, ¿no? Por el Espíritu Santo o por tu conciencia, por tu despertar. Tiene un enfoque cristiano. Eso no quiere decir que tú, si no eres cristiano, no te funcione. A todos nos funciona. Recuerden que ustedes pueden omitir lo que no les parezca y quedarse únicamente con lo que les ayude. Así sea una sola palabra que les ayude, eso ya es suficiente, ¿verdad? Para mantenernos todos conectados en paz y en armonía. Y bueno, ahora sí, vámonos a una pequeñísima pausa musical y recuerden que Cristo y yo nos encontramos unidos en paz y seguros de nuestro propósito. Su Creador reside en Él, tal como Él reside en mí. Vivo ya. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. No, de la mañana con 55 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya te tengo lista la recetita de salud. Continuamos con juguitos con zanahorias, que es el ingrediente principal. El día de ayer te traje un juguito delicioso que te ayuda a bajar de peso, a adelgazar y también a prevenir y a combatir resfriados. Y este jugo el día de hoy te ayuda para la vista, para todos los que de repente estamos mucho en la computadora, pues nos es ideal hacer este tipo de juguitos, ¿verdad? ¿Cuáles son los ingredientes? Necesitas un pimentón rojo, también necesitas dos zanahorias y dos ramas o tallos de apio. Esos son los ingredientes: un pimentón rojo, dos zanahorias y dos ramas o tallos de apio. Esos son los ingredientes. Hay que lavar muy bien pues las zanahorias, el pimentón y el apio. Hay que desinfectarlos. Una vez de que ya están limpios, al pimentón le vas a retirar las semillas y las venas que tenga y lo vas a cortar en trozos pequeños. Vas a rallar la zanahoria, lo puedes cortar en trozos pequeñitos y lo vas a agregar en la licuadora también, al igual que el apio, y le vas a agregar un vasito con agua. Vas a licuar todos estos ingredientes por unos instantes. Si quieres, lo puedes colar o tomarlo así sin colar, y se recomienda que lo bebas un vaso cada tercer día. Así de sencillito, con este nos va a ayudar a todos para mejorar la vista, o por lo menos para que no se nos canse o para que podamos ver bien. Tiene todas las vitaminas que necesitan nuestros ojos para estar bien, para estar muy sanos. Y bueno, así de sencillita, háganla y después pues me dicen si les funcionó o a qué les supo. Tal vez no les gusta el pimentón rojo, ¿verdad? Nada más como dato que yo les puedo decir, yo me enteré que los pimentones o el pimiento morrón que le llaman, pues los que tienen cuatro picos abajo son los que son más picosos, entonces son los que se utilizan para cocinar, y los que tienen tres, que son como bolitas más que picos, ¿verdad? Que son los que tienen tres, son los que son más dulces, que son como para ensaladas. Entonces yo te recomiendo que compres el que tenga tres bolitas abajo para que no les pique mucho. Si les gusta picosito, pues ya saben, tampoco pica mucho el pimiento morrón, ¿verdad? Y bueno, ahora sí nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula El Cartel.